En la Gente y su Defensor tenemos la visita de la licenciada Laura Amado, de coordinadora de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a hablar de varios temas que está llevando la oficina, de temas relacionados con la violencia de género, que además está también hoy en todos los medios con un montón de casos y también con unas campañas que están haciendo solidarias por este tema. Por eso, Laura, para empezar, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con un tema que tuvimos intervención en la Defensoría del Pueblo la semana pasada, que fue el tema del Hospital Materno de Jujuy, sí, donde intervino la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál fue la problemática que se presentó allí? Bueno, según distintos medios de prensa, en el Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana de San Salvador de Jujuy se habrían producido muertes maternas debido a deficientes servicios de salud prestados ahí o en el Hospital Pablo Soria, donde tuvieron que ser derivadas las madres. Bueno, a partir de esa información periodística se inicia una investigación para ver si esto es así y de qué manera la Defensoría puede contribuir a que esta situación se mejore y se solucione. Habían montado una maternidad que no daba los servicios mínimos para que para que la mujer pueda ser adecuadamente asistida en el momento del embarazo y del parto. Y, por ejemplo, se menciona que si un parto se complicaba y la mujer tenía que ser sometida a una cesárea, no tenían quirófanos y tenía que ser derivada. Y cuando se planteaba esta derivación, tampoco había ambulancias. Esto habría ocasionado, está verificado, que se hayan producido 7 muertes maternas. Para cotejar esta información, nosotros hicimos un pedido de informes al Ministerio de Salud de Jujuy y también a la Comisión de Salud de la Legislatura. Preguntando precisamente cuáles son los servicios que están brindando, cuáles son los inconvenientes que se suscitaron, si efectivamente se produjeron estas muertes, cuáles son las causas de cada una de ellas, si iniciaron algún sumario administrativo, qué medidas tomaron para verificar y para investigar esas muertes, y bueno, fundamentalmente para que esto no vuelva a ocasionar. No vuelva a cocinarse. Y lo encuadramos en lo que se denomina violencia obstétrica también, porque además de deficientes servicios de salud, este maltrato hacia la mujer embarazada y en ocasión del parto encuadra en la definición de violencia obstétrica que establece la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, donde define a la violencia obstétrica como aquella violencia institucional hacia las mujeres que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de la mujer, brindando un trato deshumanizado. Y bueno, la oficina está trabajando sobre muchas denuncias que están sobre esta temática. Perfecto. Otra de las denuncias, y siguiendo también con el tema del trabajo de la oficina, ha salido en los medios últimamente una noticia que nos impactaba, que decía que una mujer que estaba privada de su libertad, tuvo que dar a luz encadenada, es decir, esposada a la camilla, porque temían que se escaparon, en el hospital de La Plata. Para esto, y viendo este tema, también la Defensoría ha hecho una investigación sobre el tema que nos gustaría traer otra vez a colación. Trabajo que ustedes habían hecho. Sí, estamos trabajando en el tema también de violencia obstétrica en mujeres en situación de encierro. Para eso estamos teniendo reuniones con oficinas de género de otras defensorías y de la Procuración Penitenciaria Nacional para justamente trabajar en conjunto y ver si existe o si se puede establecer un protocolo de atención que garantice a las mujeres que están privadas de su libertad el acceso a todos los derechos que establece la Ley de Parto Humanizado. O sea, el castigo a la mujer es estar privada de su libertad. No, el castigo tiene que ser, además, no poder gozar de esos derechos que la ley establece claramente, como por ejemplo estar acompañada en el momento del parto. Obviamente no cabe en separarse de su hijo. Separarse de su hijo o estar esposada en esa situación a nadie se le podría ocurrir en la cabeza que corre algún riesgo de escaparse, de fuga, ¿no? Sí, una mujer en pleno trabajo de parto. Sí. Así que estamos trabajando violencia obstétrica en las mujeres en general, en cualquier establecimiento asistencial, tenga obra social, tenga prepago en el sistema público, y las mujeres en situación de encierro. Te agradecemos mucho, licenciada Laura Amado, de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, ha estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias.